Yo sé que tú quieres más. Flama, flama. Yo te quiero besar. Así juntitos estar. Ya pasó lento irnos hasta el infierno, nana. Debo, tengo, te debo hacer que esto se empiece a quemar. Y nada, ey, somos fuego, ey, nada, ey, somos fuego, ey. Ya pasó lento irnos hasta el infierno, nana. Debo, tengo, te debo hacer que esto se empiece. Mira cómo quema la flama. Nah, vamos a hacernos de mala fama. Me dice shorty, háblame un poco, no ti. Ya pasó lento irnos hasta el infierno, nana. Debo, tengo, te debo hacer que esto se empiece a quemar. Quieren, yo sé que tú quieres más. Tú quieres más.